Bueno, hasta las 13. Les vamos a estar, nos vamos a estar haciendo compañía a través de la radio. Vamos a compartir muchas voces hoy. Esperamos que así suceda, al menos. Hemos estado invitando gentes que van a estar circulando, pasando por esta cabina de radio. Así que nos encanta recibir gente, ¿no? Sí, charlar, invitades, que nos cuenten sus... conocer cosas. Sí. Sí. Así que bueno, ahí ya les vamos a ir anticipando. Sus desempeños en la vida. Así es, les vamos a ir contando un poquito de qué va el programa de hoy. Mientras le digo que casi que encandila la iglesia, el sí, frente ¿no? de... ¿Quiere de unas la, gafas de sol, le presto? Casi que le diría que harían falta. Acá tengo, le paso, ahí le paso. ¿Vio ayer cómo se colgaban para pintar? La verdad que no presté atención. ¡Wow! Vi los andamios, pero... No, no, andamios a los costados. El frente de la... La fachada sería sí. de la parroquia, de la iglesia, del edificio, ¿no? Sí, sí. Lo pintaron colgándose de unas sogas desde arriba. Ah, no, ¿en serio? Ah, sí, sí, muy loco lo vi. A los circenses. A los circenses, exactamente. Así pintaron la fachada bueno. porque hoy hay una jornada especial. Van a estar inaugurando un sistema de iluminación nueva a la nochecita. Bueno, eso. Y bueno, están poniendo... Le están poniendo linda a la iglesia. Claro. La iglesia es linda, es un edificio que se ve desde todos lados, de la, la San Juan Bautista, la parroquia acá de Nono. Es de los más viejos detrás de la sierra. Y bueno, no, no voy a contar historia de la iglesia porque primero no la sé. Y segundo, yo creo que en la columna de hoy, de historias que nos trae todos los sábados Rodrigo Navarro Akiki, pasada las 12 del mediodía, seguramente... irá por ese lado. Claro, está bueno. Si no me equivoco, va a estar cantando Suna Rocha. Así es. En el evento de esta noche. No sé, exactamente. Si es a las 19. Está programada a las 19 horas, sí. Va a estar Suna Rocha. Y gran bueno, voz de nuestro país. Sí, sí. Así que, bueno, va a estar linda, parece, la jornada a la tardecita acá en Nono. Yo estaba mirando el Servicio Meteorológico Nacional para ver qué pronóstico tenemos de temperatura para hoy. Sí. Mirá, la mínima de 10 grados fue. Y ya levantó, ya estamos en 11 y capaz que un poquito más también, de acuerdo en qué lugar detrás de la sierra estés. Claro. El cielo está totalmente despejado. Acá no nos encuentra una sola nube. Y se espera una máxima de 23 grados, que en algunos lugares capaz que hasta un poquito más. Espectacular. Primavera. Divino. Primavera en pleno invierno. Y miraba, lunes, martes, mañana domingo también. Parecido, días ¿eh? De primavera. Sí, alrededor de 20 de máxima, entre 7 y 15 la mínima. Claro. Le diría que casi toda la semana va a estar así. ¿Y esto culmina con precipitaciones? Mirá, acá no tengo ese dato. Por lo pero menos, sería como el paso que sigue. Y yo ¿no? creo que debería venir, o viene una lluviecita, o se viene una ola antártica polar de esas. También que puede ser. Nos hacen... No, si llueve está bueno, pues una humedad que suma. Totalmente. Yo creo que con este clima algo sí, va a pasar. Una humedad tiene que venir. Tiene que pasar. Bueno, hoy vamos a ver si tenemos algunos mensajes. Que quieran disfrutar de una cerveza, vamos a hacer un sorteo hacia el final del programa. Una pinta de la Poseña, que la pueden disfrutar hoy sábado o el jueves también de claro. la semana próxima o el sábado. Hasta ahí le hasta damos ahí, el changuí. La máxima. Sí, la que se sortea hoy tiene una semanita de tiempo en la feria ahí en la Plaza Villa de las Rosas, en el puesto de la Poseña. La pueden ir a disfrutar si nos mandan un mensaje diciendo que quiere participar del sorteo, contándonos algo, lo que sea. Entre quienes escriban, antes de finalizar el programa, vamos a hacer hoy el sorteo de la pinta de la Poseña. Les recordamos el número. Lo tenemos acá, está encendido el teléfono, tiene poca batería, pero lo tenemos enchufado. Es el 560743. 1556-0743. Lo tengo que pensar mucho. me confundo. Pero bueno, está bien, es ese. 3544-560743. Ahí nos pueden mandar un mensaje. Perfecto. Yo había estado chusmeando algunas efemérides de la fecha de hoy. Hay, no hay tanto. Vio que hay días que aparece mucha, hay días que aparece poco. Y además, quizá todas las personas me parece que hacen lo mismo, pero yo soy bastante selectivo. Cuando busco efemería, aparece esta no me interesa, esta no, y capaz que aparece una. Perdón. 1919, 23 de julio, un día como hoy, nacía en la ciudad de Buenos Aires Héctor Oesterheld. Guionista, escritor, autor de El Eternauta. El Eternauta, que fue traducida a muchísimos idiomas. Y no sé si en todo el país se conoce tanto, ¿no?, esta tira de ciencia ficción. El autor, Héctor Oesterheld, fue secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar en la Argentina en el año 1978. Y hace poco tiempo, El Eternauta, esta tira de ciencia ficción, fue llevada a la radio. Fue grabada, cual radioteatro, y se puede buscar ahí por la web, se puede descargar, se la puede escuchar. Muy interesante. Qué bueno, no tenía ese dato, no sabía que se había hecho un radioteatro. Sí, se hizo un radioteatro, no recuerdo cuál fue el elenco que hizo las voces para la grabación. Seguramente se retocó el guión de lo que era una tira para leer y con mucha imagen a algo que pueda entenderse si es contado, es narrado. Pero sí, está llevada a la radio. El Radio Nacional, creo que fue en donde los estudios Radio Nacional se grabó, y si lo buscan, está disponible para su descarga y escucha a través de internet. El Eternauta, de Héctor Oesterheld. Está buenísimo, me encantó. Voy a saludar, déjenme, por favor, a varias personas que respondieron a el mensajito que se mandó en la previa de inicio del programa, a la lista de difusión. Acá a Javier de Nono, que cerca del mediodía lo vamos a tener junto con las chicas que practican Kempo con él acá en la localidad de Nono, que estuvieron hace un tiempito por Buenos Aires, allí compitiendo. Y hace poquitos días por la provincia de Mendoza. Y además le fue re bien, pero bueno, más allá de si ganaron los premios o cómo, que nos cuente un poco qué es esta arte marcial que se llama Kempo y que se practica en las calles, se practica aquí en Nono. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? Así que con Javier vamos a charlar, y alguna de las chicas. Creo que es originalmente China. Ah, pero ¿es China? Sí, tengo entendido que viene de ese lado. De bueno, Asia, pero bueno, ya nos contará él. Nos contará él y las chicas que lo practican, que van a estar haciendo una nota para otro medio de comunicación de Tras la Sierra, acá en la Plaza de Nono, dentro de un rato, y después se van a cruzar hacia esta cabina radiofónica para charlar al aire y contarnos un poquito. Pedro Bullón, que me imagino quizá desde El Alto, la Quinta, aquí arriba en Nono, en la zona del Museo Roxen, nos estará escuchando, que también nos saludaba respondiendo a la lista de difusión. El Mono, que siempre ahí responde desde Loma Bola, allá al sur. No sabemos si escucha en vivo por internet, pero él nos sigue porque también después hacemos el envío de la grabación. En algún momento seguro nos escucha el Mono, que manda abrazo grandote y salud, nos dice. Bueno, si está ahí con Nadia, el Mono, le quiero mandar un abrazo muy grande a Nadia, que vi que anda por acá, por el valle. Bueno, le enviamos. Ale Barcelone, aquí de Nono, también. Buen día, nos manda un... ¿cómo se llama? ¿Qué son estos? Sticker. Un sticker. Mate. De un mate. Un mate contento. Un mate feliz, sonriente y bueno, saludando en este sábado. Un poco como psicodélico, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, ahí los saludos entonces a quienes están en la sintonía, nos imaginamos, o al menos están respondiendo al envío por la lista de difusión. empieza de a poquito. Le digo que yo hace un rato que estoy acá. Los sonidos ambientes del pueblo. Sí, recién pasó el bondi, pasó el Sarmiento y empieza la circulación, por lo menos hasta ahora, bastante más vehicular que transitada a pie. Pero de a poquito ya se empieza... Se despierta el pueblo. Sí, y se empieza a ver gente, se empiezan a ver las personas. Ya hay gente ingresando, veo, en la iglesia, no hay misa, pero entrarán a conocer... Claro, la arquitectura... Exacto, el edificio, el interior... Sí, en general las iglesias tienen eso, ¿no? Tienen una arquitectura muy, muy linda y, bueno, en general tienen como cosas artísticas en su interior, o vitrós, o, bueno, cosas forjadas con metales, bueno, cosas... Todo eso tiene esta, me parece. No entré nunca, la verdad, confieso. Debería hacerlo. Tiene, que es un, parece un mandala arriba de la puerta grande. Rosetón. ¿Cómo se llama? Rosetón. Voy aprendiendo. Sí, tiene eso. Bueno, nada, está. Es un edificio. Viene mucho como de la estética de las catedrales francesas. Ajá. Sí, los rosetones. Yo había leído algo, pero no me acuerdo, así que no voy a echar moco. No sé si barroco o qué cosa. No, barroco no. No, viene de antes en realidad. El barroco es que más tiene una mezcla la arquitectura de esta iglesia. Ah, de esta iglesia, puede ser. Pero no. Barroco me suena, pero parece que era otra palabra. ¿Bizantino? Menos. No sé, bizantino es muy antiguo, muy es como una de las primeras arquitecturas y también de las primeras como expresiones artísticas que empezaron a quedar plasmadas, digamos, que todavía no existía la perspectiva, era todo muy plano, eran figuras como así, hieráticas se dice, como duritas. ¿Cómo? Hierática es la palabra, como hierática. Que están todos duritos así. Estático. Claro, y como el tipo de dibujo es como raro, porque justamente no existía la perspectiva, entonces por ahí los pies y las manos están como doblados, pero era como cómo podían dibujar en esa época, cómo les salía, cómo cómo lo percibían y lo podían expresar. Después se fue desarrollando como otras técnicas de dibujo y en el Renacimiento, más en alrededor de 1500, empieza como a percibirse el dibujo, se puede expresar con perspectiva y ahí es como más realista. Como que todo toma una forma con diferentes, con otra dimensión. Sí, con planos. En ese momento no existían como los planos. Era todo superpuesto, pero no había como planos, digamos, en las composiciones. Así que bueno. Bueno, se aprende, ¿eh? Acá estoy buscando donde lo había leído, que no me acuerdo. Sí. La palabra esta que mandé, ¿qué dije yo? ¿Barroco? Sí, barroco. El barroco es cuando está muy sobrecargado de cosas, así como lleno. Es como una de las características del arte barroco, que es más después del Renacimiento, de 1600. Ojo el piojo. Después del barroco tiré bizantino. No, pero es anterior el bizantino. Bueno, estilo romano bizantino, la iglesia de Nono. No sé qué... Habrá que entrar y chusmearle. Tiene tres naves principales con puertas espejo. No sé qué quiere decir. Será que están opuestas en el espacio, claro, pero... Están espejadas. Exactamente. Bien. Bueno, bien. Historia del arte a full hoy. A pleno. El constructor de la iglesia. Sí. Yo ya me estoy metiendo en terreno de Me gusta, de Rodrigo. Quiero saber porque no lo Escuchá, sé. Juan Bautista Manito. Ajá. Qué buen apellido. Muy bueno. Para ser un constructor. en el transcurso de la construcción de la iglesia falleció. Ajá. Y terminó el hermano Luis Nicolás Manito. Ajá. Fíjese, interesante. Bueno. ¿De qué año data entonces? Juan Bautista Manito y el santo es. Es Juan Bautista también. No fue azaroso la elección del constructor. Se ve que no. Vino desde Buenos Aires para realizar la construcción de la iglesia de San Javier, el señor Manito. Y bueno, estuvo instalado allí, después en la ciudad de Villa Dolores, también en la construcción de la iglesia de Villa Dolores. Y bueno, estuvo en Mina Clavero y en la de Nono. Y en plena construcción de la iglesia San Juan Bautista de acá, de nuestra localidad de Nono, sufrió un accidente. No sé si falleció. Se accidentó. Claro. No pudo seguir trabajando y la termina Luis. Que también Nicolás era arquitecto. Manito. El hermano. Era constructor. Constructor, ahí va. No sé si arquitecto. Claro. El arquitecto seguramente era alguien de la curia, porque todas las iglesias tenían un arquitecto cura, claro, o cura, sí, o no sé, cardenal, o lo que fuera de adentro, y recorría el mundo dando las instrucciones de cómo debía ser cada iglesia. Creo, me parece metido en terreno. Sí, ¿y tenés el año de la iglesia? Año, sí. La construcción terminó en 1915. Creo que arrancó en 1908. Es más, el cura Brochero, en 1905, bendijo la piedra, ¿cómo se le dice? La piedra fundamental o fundacional, no sé bien cómo se llama. Sí, y arrancó en esos años, 1905, 1908, la construcción. Se concluye. Pensé que era más antigua. No, en 1925, en 1915, perdón. O sea que tardaron como 7 y 10 años en construir la iglesia. Y 10 años después se inaugura. En 1925, claro, abre su puerta como iglesia propiamente dicha, aunque ya había sido concluida 10 años antes. No fue no es la primera iglesia de Nono. No. Por eso digo, había otra mucho más antigua que no quedó, que estaba, entiendo yo, en cruzando el río Chico. Claro. Acá es de la plaza para hacia el este, cruzando el río Chico de Nono. Pero me parece que de eso quizá nos enteremos más. El Rodri estuvo en un momento hablando de esto, de las primeras iglesias de acá de Nono, recuerdo, que sí, hizo un especial. Buenísimo. Bueno, ahí un poquito. Me encantó la sección de historia de arquitectura de Nono. Vamos ahí. Bueno, me parece que es momento de hacer la apertura musical de este programa. Y en un ratito vemos si podemos establecer una comunicación, un contacto telefónico con Juan Pablo Molina. Sí. Quien tiene a cargo el área de obra pública de la Municipalidad de Nono, porque le queremos consultar cuál es la obra que se está haciendo sobre la ruta. Vio que están sacando todos los... No son pinos, no va a salir el nombre, pero son todos esos árboles añejos, altos, a la vera de la Ruta 14, por lo menos desde el semáforo hacia el sur y desde el lado... Sería este, aunque la Avenida Libertad, como se llama la Ruta 14 en Nono, está dividida en norte y sur, en vez de este y oeste. Claro. De un lado y del otro. Pero bueno, sería hacia el lado de las sierras, de ahí están sacando, entre el semáforo hacia el sur, todos los árboles estos añejos, y están haciendo un cordón cuneta bien cerquita de los negocios y las viviendas que hay sobre la ruta. Queremos saber... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta obra? Sí, y hasta dónde van a ir con la extracción de árboles y la construcción de ese cordón cuneta. Así que en un ratito quizás nos enteremos de la mano de Juan Pablo Molina. Vamos a escuchar una zamba, como habitualmente sucede en este momento del programa. Y hoy vamos a escuchar a alguien que está cumpliendo años. Nacido en el año 1959, no sé hacer el cálculo de cuántos años cumple. Supongamos que nació en el 62, después le restamos 3, es más fácil. No, espere, sería 63 años estaría cumpliendo Pedro. ¿Cuánto? 63. Bueno, muy bien, no lo voy a discutir porque no me salen las matemáticas. Yo le digo, como yo nací en el año 79, me hace fácil la cuenta. Ah, se le hace más fácil, bien. 63. Sí. Bueno, Pedro Aznar, con esta bellísima zamba de don Atahualpa Yupanqui, él en esta toca un contrabajo, un contrabajo, y canta. Romance de la Luna Tucumana. Thank you.

bueno, que vimos que se están extrayendo árboles. No, no me sale el nombre, me parece que son cipreses, vos sabrás mejor que yo. Y se está haciendo un cordón cuneta sobre uno de los lados de la ruta. ¿Cuál es la obra que se planifica ahí? Bueno, mira, puntualmente esa obra es parte de lo que se llama hidrología vial, de lo que es, tiene que ver con la extracción del agua que se acumula en los costados de las calles, en este caso en la ruta 14. Ese sector, si uno recuerda, los vecinos sobre todo se van a acordar mucho, porque en ese sector se acumulaba mucha agua y no tenía salida hacia ninguno de los dos, era como que se embancaba el agua ahí en la cuneta y bueno, generaba por supuesto los problemas de anegamiento que los vecinos sufrían, sobre todo en el sector ahí de la mitad de cuadra, de esa primera cuadra que se está haciendo ahora. Bueno, y lo que se hace es una cuneta con un cordón para evitar que esa agua se acumule y pueda drenar, y la idea es llegar hasta la bajada que va hacia el puente del río Chico, pasando el playón municipal, y que pueda desaguar directamente hacia lo que es el río Chico. Ese en un principio es el motivo de la obra, digamos, la remoción del agua que se acumula ahí en esos lugares. Bien, bien, perfecto. En este caso, ¿es de este lado solo de la ruta que se hace el cordón o se planifica hacerlo del otro lado también? Mira, en un primer momento es del lado este de la ruta. Por supuesto, está pensado hacerlo del otro lado, pero todavía no tenemos tiempos de ejecución del otro lado. Lo que sí sabemos es que el sector más problemático por ahí, al haber los comercios que hay de ese lado y bueno, tantos vehículos que se estacionan en ese sector y demás, era como primero hacerlo de ese lado y luego planificar el otro lado, bueno, y poder hacerlo también del otro lado. Bien, te consulto, ¿incluye esta obra el ensanchamiento de la ruta hasta el cordón cuneta o va a quedar así de tierra esa parte entre el cordón y lo que hoy es la ruta? Mira, esas gestiones se están haciendo con vialidad. Todavía no tenemos el sí definitivo, pero se está tratando. Lo que se, de todas maneras, lo que se va a ensanchar, si es que se ensancha, es netamente estacionamiento. No sería ensanchar, no sería un ensanche de ruta como para circulación, sino para seguir usándose como se usa en este momento, que es como darse en el estacionamiento. Pero bueno, eso ya depende de una interacción con vialidad, porque la jurisdicción del municipio un poco en esa parte ya, viste, cambia, ya no es tanto decisión del municipio, sino también tiene que ver vialidad. Bien, esta obra que va desde el semáforo hasta el corte, allí que baja la ruta hacia el puente sobre el río Chico en Uno, ¿está pensada también del semáforo hacia el norte? Está, mira, para que te dé una idea, este proyecto de cordón cuneta está hecho de hace 2 o 3 años y se empieza a desarrollar en esa parte, pero también está pensado hacia arriba y poder, bueno, hacer el recorrido desde la oficina de turismo hasta el punto donde nombraste vos recién, con más prolijo, más para que no haya tanto problema con el agua, para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas, sobre todo los frentistas conocen el problema que es por ahí cuando se producen lluvias intensas, que se les queda acumulada agua o les genera algún problema con el barro que se genera y demás. Entonces es para toda esa franja, sí. Bien. Tiempos de esto no tenemos. No, se van desarrollando como todo lo que es cordón cuneta, viste que se va desarrollando X cantidad de metros por año. Bueno, en este caso son 330 metros aproximadamente, sumado a los otros cordones cunetas que se vienen ejecutando en este año. Pero bueno, la idea es siempre tener gente trabajando en los cordones cunetas para poder solucionar esto que es el mantenimiento de las calles, de las banquinas, que al tener este tipo de tratamiento se destina menos recursos después a tener que mantenerlo, porque si no está en esta obra hecha, es muy muy costoso, porque todos los días tenés que estar haciendo arreglos y demás después de cada lluvia. Bien. En cambio, con esto es mucho más fácil. Bien. Juan Pablo, aprovechamos que te tenemos en línea y te hacemos un par de consultas más. La calle Jorge Recalde, que se asfaltó del semáforo hacia el río de los Sauces, un tramo, se concluyó el cordón cuneta hasta el puente. ¿Eso se va a asfaltar ahora antes de fin de año? Sí, ya está en proceso de asfaltado ahora, con todos los trabajos que se están haciendo. La Jorge Recalde hacia la zona del camping El Vado, el camping Tras la Sierra. Exacto. Bien, sí, eso es lo que se está... En eso están trabajando ahora, toda la maquinaria que está trabajando ahí es para eso, para culminar con el asfaltado en estos meses, en este corto plazo. Bien. El otro día hablábamos con Mauro Viedo, presidente de la comuna de Las Calles, y bueno, sabemos que iniciaron las obras para el asfaltado del acceso, ¿no? Desde la ruta 14, la zona de Bajo el Molino, hasta Las Calles. Y él comentaba que eso está dentro de una planificación junto con Nono, que incluye el asfaltado desde la Plaza de Las Calles, Paso de las Tropas, Avenida Los Porteños, hasta la ruta, acá en Nono. Esa obra, la ejecución de esa obra, ¿tiene plazo ya? ¿Eso ya está autorizado? ¿Están los fondos o es un proyecto nomás? Lo que se está haciendo en este momento, que habrán visto las máquinas también trabajando, que dicho y sea de paso, es la misma empresa que está trabajando en el otro asfaltado, es desde la Plaza La Eda hasta la Ruta 14. La Plaza La Eda en Las Calles, la plaza principal de Las Calles. Bueno, desde ahí hasta el ingreso a Las Calles, eso correspondería a la comuna de Las Calles, y desde el ingreso a Las Calles, que se da unos 1.800 metros desde la ruta hasta la ruta, eso es se desarrolla en el ejido de Nono, en el radio de municipal de Nono. Por eso es una obra en conjunta que se gestionó conjuntamente la comuna de Las Calles con la municipalidad de Nono. Y ahora la ejecución está tercerizada, ¿no es cierto? Eso es parte de una obra de provincia, que la maneja la provincia. Tanto esa como la obra del asfaltado que me nombraste va recién hasta el puente, si no fueron gestionadas por los municipios y la comuna de Las Calles, está manejada por la provincia. Bien. El otro tramo que te comenté, de Plaza La Eda, Paso de las Tropas, Avenida Los Porteños, ¿eso se...? Eso está en gestiones, por supuesto, nunca se dejó de gestionar lo que es Avenida Los Porteños, para el asfaltado y demás. Siempre está, cuando nuestro intendente tiene alguna reunión, siempre está ahí como... objetivo primero, secundario, lo que sea, pero siempre sale en ese tipo de reuniones donde se puede gestionar ese tipo de obras. Conocemos por ahí los tiempos que estas gestiones por ahí llegan a buen puerto, por ahí no. Lo que se está haciendo ahora es muy importante, era también parte de esas gestiones, y lo otro, por supuesto, siempre se sigue se sigue pidiendo por esas obras que conocemos la necesidad de los vecinos, tanto de La Quinta como de Los Algarrobos, como la gente del Alto que va hacia Paso de las Tropas. Por lo pronto no se ha dejado de trabajar tampoco en esa zona, sino que se ha hecho una mejora sustancial en lo que es el puente de los Sanjuaninos con cunetas de ambos lados, se hace un consolidado de camino, se ha hecho la limpieza de las banquinas en toda esa parte, o sea, si bien por ahí no llegamos todavía a lo que es el asfalto, se sigue gestionando y tampoco se deja de trabajar para que se pueda mantener un poquito mejor ese camino, ¿no? Es de gran importancia. Bien, bien. Bueno, te hago la última, Juan Pablo, y ya te dejo tranquilo. Déjame que te aclare, Pancho, algún punto, porque que por ahí quedó pendiente de lo de la obra del costado de la ruta. Sí. Cuando me nombraste de la extracción de los pinos, eso, de los cipreses, si bien se están retirando esos pinos, por ejemplo, en la cuadra esta que se está trabajando ahora, se reemplazan, creo que eran 4 pinos, si mal no recuerdo, eran 3 ahora y había uno que se había sacado de antes, otros que se han caído, porque es el tema por ahí que tenemos con los pinos y los frentistas sobre todo lo saben, porque hay muchos frentistas que tienen miedo de que con esas tormentas que se vienen ahora a partir de agosto, se les caiga uno de esos árboles de gran porte encima de su vivienda, de su comercio, como ya ha pasado. Se han reemplazado esos 4 o 5 por 17, o se van a reemplazar, creo que está hecha la mitad, después falta la otra mitad, 17, 18 árboles que son más más compatibles con lo que es el arbolado urbano. Y se ha hecho con sistema de riego para que el árbol pueda vivir y crecer rápidamente y bueno y suplir este árbol que se saca, ¿no es cierto? Se sacaron 4 o 5, se ponen 17, 18. O sea, es muy importante ese trabajo también de reemplazo del arbolado y de un arbolado más apto para, y que se supone que se va a mantener de mejor forma y no como los pinos esos que se han ido mucho en altura, que generan bastante problemas, que no son autóctonos, que hay que poner un poquito más de darle un poquito más de importancia a lo que es el árbol y a su mantenimiento. Bien. Y eso también hay que comprometer a los frentistas para que puedan ayudar a mantener estos árboles. Bien. Juan Pablo, ¿sabés qué especie es la que plantaron? Yo cuando venía para aquí hace un ratito vi las plantas y no me daba cuenta qué especie era. Me parece que son fresnos. Sí, mira, en ese sentido tenemos ahí, bueno, estamos con estudios, viste que en la vereda, en el ensanche de vereda que se hizo, se plantó cina, que si bien no es un árbol autóctono de la zona nuestra serrana, es un árbol autóctono de Córdoba, y que a la hora del arbolado urbano es un poco más manejable y de buen crecimiento para... Y compatible con nuestra flora, digamos. Uh-huh. En este caso se opta por el fresno, un fresno que no tiene semilla, eso también hay que aclararlo, porque si bien el fresno por ahí puede ser hasta invasiva, lo que sea, este fresno no tiene semilla y es ornamental, digamos. De todas formas, estamos generando un taller de arbolado urbano donde van a venir profesionales para poder justamente tratar esto y abrirlo un poco también a la comunidad que participe y dé su opinión respecto del arbolado que vamos a tener en vereda en el futuro. Este taller va a ser la segunda semana de agosto. Yo te voy a estar pasando una fecha y un horario puntual, así vos le das difusión y bueno, y el que se pueda llegar y quiera participar de estos encuentros lo pueda hacer. Para dejar su opinión y ver cómo planteamos este arbolado urbano de futuro. Buenísimo. Bueno, muy interesante la propuesta, Juan Pablo, de este taller de arbolado urbano. Esperamos entonces la información en cuanto la tengas bien. Lugar, fecha, horario, así realizamos la difusión por la radio. Juan Pablo, de nuevo, muchas gracias por la disposición, por hablar con nosotros. Y bueno, hasta cualquier otro momento. Dale, Pancho, por favor, ya sabes, cuando quieras me llamas, no hay ningún problema, un saludo. Dale, que tengas un buen día, chao. Bueno, hablábamos con Juan Pablo Molina, director del área de planeamiento urbano de la Municipalidad de Nono. Nos parecía interesante, ¿no?, poder conversar, charlar un ratito y conocer de esta obra en la ruta. Y ahí ya lo, lo aprovechamos un poquito y hablamos de algunas otras cuestiones más, vinculadas casi todas a el cemento, ¿no? Al asfaltado uh-huh. que se viene realizando no solamente en la localidad de Nono, sí. sino en el Valle de Tras la Sierra, uh-huh. en casi todos los pueblos. Sí, sí. Así que bueno. Está bueno ir sabiendo. Sí, sí. Sí, está bueno también que reemplacen, que doblen o tripliquen, digamos, la cantidad de árboles, sí, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno. Sí. Bueno, les proponemos ahora compartir una canción, uh-huh. una tanda muy, pero muy cortita, y ya seguimos con más programas. Vamos a escuchar, pongan atención a la letra, y, sí. y la canción es muy bella, se llama La Danza de los Cedazos, uh-huh. y la interpreta el conjunto El Naán. El corazón por tambor y la niebla por bandera, la semilla tierna y frágil, al crecer parte la piedra, al crecer parte la piedra. Tiernas manos las plantaron en los esquejes del tiempo, y tiernas manos nacieron, abonadas en silencio, abonadas en silencio. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta, y la garganta sendero, el sendero se hizo noche, y la noche se hizo sueño. El sueño se hizo montaña, que parió un mundo nuevo. En cada grieta del suelo, en semillas que sueñan, con serpentinas y robles, que partan las carreteras, que partan las carreteras. Entre mates. Poné la pava.